Ya llevamos unos cuantos meses de esto, empezó en octubre del año pasado, y la Cámara de Diputados aprobó una ley, que la pasó al Senado. El asunto ahí es que mientras se daba la discusión parlamentaria, también sucedieron cosas en el orden jurídico internacional, porque se dio el caso de Helman y la Corte Interamericana de Justicia encontró culpable al Estado uruguayo, porque el Estado uruguayo no había, en los gobiernos anteriores había decidido no investigar este asunto. Lo que dijo la Suprema Corte de Justicia es que los delitos de lesa humanidad, aunque el Ejecutivo diga que no se investiga, deben investigarse porque son delitos universales, que no prescriben. Así que la Corte Interamericana de Justicia le encomendó al gobierno uruguayo que remueva el obstáculo de la ley de caducidad, de la ley de impunidad. Y al mismo tiempo, otra cosa que pasó es que la Suprema Corte de Justicia del Uruguay declaró a la ley de impunidad como inconstitucional. Entonces, eso nos hizo cambiar los proyectos de ley que teníamos acá en el Parlamento. O sea, estábamos legislando al tiempo que estaban pasando cosas afuera del país y adentro del país. Eso motivó que la Cámara de Senadores aprobara una ley distinta que la que había aprobado diputado. Pero fue por la dinámica parlamentaria. El hecho político también es que tenemos los votos muy justitos para sacar algo. Porque nosotros tenemos la mitad de los parlamentarios, más un poquitito nada más. De 99 tenemos 50. Entonces esto dificultó un poco el tratamiento del asunto porque las dos leyes que se aprobaron en las cámaras fueron diferentes. Pero el Frente va a retomar esto el lunes, viendo todos los componentes que ahora tenemos, que no teníamos en octubre, para seguir trabajando en el orden jurídico y ver cuál es la mejor manera de eliminar la ley de caducidad. Estamos en plena discusión de esto. Ayer se dio una discusión de 15 horas entre el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio sobre la caducidad. En realidad, en la sesión de caducidad casi nadie habló, hablamos los frentistas nomás. Porque lo que estaban haciendo los blancos y los colorados es diciendo que la herramienta que nosotros estamos utilizando para eliminar la ley de caducidad no es una herramienta idónea que va a ser sujeta después a reclamos judiciales y que no vamos a lograr lo que queremos. Pero ellos con ese argumento están evitando hablar de la caducidad. En cambio nosotros en toda nuestra argumentación decimos la caducidad, fue una ley indigna, no merecemos tenerla en nuestro ordenamiento, hay que eliminarla. Bueno, estamos. La discusión esta de 15 horas, fue una discusión en la que hablaron 50 legisladores, fue una discusión importante. Y ahí terminó la sesión y teníamos 49 votos para eliminar la ley y a favor y 49 votos en contra. Así que no pudimos resolverlo. Pero este tema va a seguir estando presente, ¿no?